Así que vamos a, entonces a la lección número 2. Ayer vimos solamente la inducción y una lección, y hoy vamos con esta. ¿Cuál es, hermano Pedro? El orden de Dios para el esposo. ¿Qué le dice Dios? Levanten la mano los esposos que están aquí. Dios bendiga. El término esposo se le aplica a un hombre que es casado. Si no es casado, ¿cómo lo llamamos? Solo. Si tiene una convivencia pero no es casado, ¿qué término le aplicamos? Porque tiene que tenerlo. Le dice el marido, compañero, permanente lo llaman. ¿Sabe que en la Biblia el término marido y esposo son iguales? Amén. Se presupone en el pensamiento cristiano que todo el que vive con una mujer, que comparten vida marital y todo, deben ser casados. Amén. Entonces este término esposo, que es honroso, está en 1 Corintios 11:3. ¿Cómo dice? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Tenemos el orden de la manera siguiente. Según ese versículo, 1 Corintios 11:3, ¿sí es así? Sí. Están en este orden: Dios, luego está Cristo, luego está el varón, ¿sí es así? Y por último, la mujer. Díganlo. La mujer. ¿Por qué no lo leen entonces? Porque como que titubea. Aquí está la mujer. Este es el orden que Dios ha establecido. Amén. Aquí. En este versículo. Pudiéramos entonces decir que es 1, 2, 3, 4. El orden de autoridad según la Biblia siempre es jerárquico. Amén. El mando siempre se aplica de arriba hacia abajo. Siempre va en esta dirección. Amén. Siempre irá así. Bendito sea el Señor. Mientras que la sujeción o dependencia siempre va de abajo hacia arriba. ¿Dicen amén o no? Amén. Bíblicamente usted encuentra con base en la escritura que la mujer debe someterse al varón, el varón a Cristo, y Cristo se somete a Dios, lo dice la palabra. Amén. Entonces mire, hermanas, porque cuando uno sabe el rol que donde lo ubican, el lugar donde uno está, entonces uno debe actuar de acuerdo a esa jurisdicción que le han asignado. Por eso el término mujer, cabeza de hogar, es jurídico en Colombia y aplica, pero bíblicamente no es así. La mujer no fue creada para ser cabeza. Que le toque. Amén, hermanos. Pero un hogar donde la mujer manda más que el marido, una iglesia donde la mujer manda más que el pastor, tarde o temprano colapsa. Porque ese no es el orden establecido por Dios. Pueden alabar el nombre del Señor. Así que, hermana, aquí está el orden. El orden del varón está en tercer lugar, y cuando este varón se convierte en esposo, pues obviamente adquiere jurisdicción y mando sobre la esposa. Sí, hermanas, el rol que Dios le dio a usted es de sujeción, como a mí, el de someterme a la autoridad que está más arriba. Eclesiastés dice que sobre el alto hay uno más alto, y luego otro más alto está sobre ambos. Siempre habrá una autoridad a la cual yo debo ceñirme. Amén, hermanos. No sé si les conté que en una zona del país una mamá me invitó para que le aconsejara a una hija solterona que tiene, creo que no se ha casado todavía esa muchacha, de más de 40 años. Ahí, y sirvió el almuerzo y dijo, hermano Henao, lo traje para que almorcemos, pero para que me dé unos consejos a esta solterona que me tiene hasta aquí. Me tocó regalar el perro que tenía porque eso me lo azotó de tanto darle patadas. Está una cotorra que tenía, me tocó regalársela también por ahí a otra hermana. Dijo, y quiero que usted, que anda tanto en el país, por favor, referencie a esta muchacha. No, alabado el nombre del Señor. Empezamos a hablar con ella, y ella, mientras escucharía, yo le dije, hermana, ¿usted está interesada en casarse? Y dijo, pues claro, yo me quiero casar, lo que pasa es que no me quiero someter. Yo le dije, entonces no se case, porque usted es cristiana. Sí, por supuesto, es que estoy acostumbrada a mi independencia, a mi trabajo, a mi plata. Yo me voy a una confraternidad, a una convención, yo tranquila, y yo no quiero estar bajo orden, entonces esté quietica. ¿Para qué me invitan a un almuerzo? Si mire, hermana, le dije, vea, su hija no se quiere someter. De pronto rompió el silencio y dijo, el asunto es que ya tengo más de 40 y en breve me llega la menopausia y no va a tener ni un hijo y yo quiero tener un hijo. Entonces cásese. Pero es que yo quiero un marido que no me mande. Le dije, no existe ese ser humano sobre la tierra. A menos que sea un retrasado mental. Y se supone que usted no se va a casar con un retrasado mental. Ah, no, ¿cómo se le ocurre? Ni más faltaba. Le dije, entonces, no aspire porque ese género no fue creado. Los hombres para ser mandados de las mujeres no fueron creados. El orden es este. Volvió a cucharear y se quedó callada. Dijo, pues me tocará quedarme sola. Le dije, hermana, entre en oración y ayuno y espere la venida del Señor y amén. Pero ¿cómo las otras sí se han casado? Yo le dije, ah, bueno, pues entonces sometas. Es que eso es lo que no quiero. Hasta que me cansó tanto que yo le dije, mira, hermana, hágame el favor, haga lo que se le dé la gana. Me dijo, la mamá se da cuenta, hermano. Porque es que ella quiere un modelo de hogar que se salga de ese marco bíblico. Y no existe ese modelo. Bíblicamente ese es el orden. Amén. Si usted trata de alterar este orden, usted se encuentra con problemas porque esto fue establecido desde arriba. Y usted fue hecha, diseñada, mujer que me oye, para ser ayuda idónea, no para ser cabeza. Y ayuda es la que está. Usted está preparada para ser cónyuge. ¿Sabe que esta palabra quiere decir enyugar con? Amén. Y transmite la idea, viene de ese original donde los dos bueyes jalan los dos. Muchos de nosotros conocemos esa antigua forma de arar en el campo, todavía la usan en algunos lugares. Toman dos bueyes y los enyugan. Y los dos bueyes tienen que tirar el yugo parejo. Un buey no va tras el otro, sino al lado. Si un buey no jala el yugo adecuadamente y se queda, el yugo se tuerce. Y el que va adelante tiene que hacer las dos fuerzas. Arar el arado, arar y arrastrar el otro. Holgazán perezoso que no tira. Entonces los entrenan. Por eso va atrás el ¿cómo es que llama ese que va atrás? ¿Usted qué sabe de eso? El gañán, le dicen. Gañán. Ese lleva una vara, una garrocha. Ajá. Y cuando uno se va quedando, le da chuzo, ¿para qué? Para que emparejen. Para que anden enyugados. La palabra cónyuge, con mucho dolor o que a usted le cueste, quiere decir que estamos enyugados. Con ella. Y usted con él. Aquí no hay más formas sino tirar la carreta a los dos. Porque hay algunas que les toca alar la carreta a ellas. Que las hay, las hay. Tienen que bregar con hijos y con un marido perezoso, flojo, de mal carácter, tacaño, comelón. Amén. Y hay unos maridos que comen que da miedo, hermano. Pero no producen, sino... Si yo los conozco, yo los conozco. Yo he visto unos. Que la mujer los acusa. De comelones y de tacaños. O una hermana que en una reunión me pasó un papelito y me dijo, hermano, enao, háblele a esos maridos tacaños, que el mío no me deja sino 10,000 pesos diarios y tenemos 3 hijos, 4 conmigo y 5 con él. Y deja 10,000 pesos. Eso fue el año pasado. Entonces yo dije públicamente, hermana, la que me pasé de papelito, por favor, quiero hablar con usted y con su esposo. Si están aquí los dos, los necesito. Y ella pasó con mucha pena y me dijo, hermano, yo fui la que pasé el papelito. Pero es que a él no se le puede decir nada. Y su esposo es pastor, sí es pastor, y Dios nos ha bendecido, y deja 10,000 pesos. Yo le dije, hágame el favor, y lo llama. Ay, hermano, después que usted se vaya. Y le dije, ¿para qué me pasó el papel entonces? Yo no puedo tirar ahí, hermano, al aire. Yo tengo que ir conciso, me parece grave. Allá llegó el varón en un rinconcito por ahí todo mal encarado. Hermano, le dije, mire, es que este papel fue el que yo anuncié, y su esposa me dice que el sindicado es usted. Hermanos, que la economía tiene que aprender a economizar. Le dije, pero ¿qué hogar vive 5 personas con miserables 10,000 pesos? Cuando Dios lo ha bendecido. Ella se echó a llorar, le dije, no se preocupe. Usted mismo va a ser monitora. Y su presbítero le vamos a comunicar para que si se altera el orden público en ese hogar por esto, entonces nosotros pedimos a la iglesia, usted se va porque así no puede ser pastor. Pablo dice que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Imagínese, si un creyente es amonestado, ¿cuánto más usted? Yo le dije, tome mi celular, deme un número de celular y yo hago un monitoreito después a ver si suben la cuota. Tiene que subirla. Esa mujer estaba tirando la carreta, hermanos, a física hambre. Y no se justifica. Si uno no está dispuesto a trabajar duro para echar adelante un hogar, no se meta de esposo, se lo digo. Muérase célibe, hermano. Haga un voto de castidad, que también vale. Declárese eunuco, amén, de por vida. Sí, porque es que, hermano, tenemos que hablarle hacia ustedes. No podemos crear una generación de hogares de fracaso, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces arrancamos ahí diciendo que Dios tiene mucho que decir a los esposos. El papel del hombre está claramente demarcado en la palabra. Vamos. ¿Qué es, según la Biblia? Corona de la creación. Está en Génesis 1:26. Miren la posición que Dios le asigna al ser humano, al hombre. ¿Cuál es? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está, pues, hermanos, el papel, el rol que Dios le asignó al hombre como corona de la creación. Uno tiene que ser consciente tanto de las responsabilidades que Dios nos dio como de los privilegios que eso encarna. Amén. Ahí está uno. Dos. ¿Qué otra función le asignó Dios al hombre? Administrador de la creación. Génesis 1:28. Léalo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí dice que les dijo Dios. ¿A quién o a quiénes? Porque está en plural. A los dos. A ambos, a Adán y a Eva. De manera que ahí tenemos, pues, eso. Tercero, un poco menor que los ángeles. Miren que la Biblia define la creación de los seres racionales, porque hay una cantidad, millones, irracionales. Pero los seres racionales que Dios creó son cuatro. Por ejemplo, están los arcángeles. ¿Han oído hablar de ellos en la Biblia, cierto? Luego están los serafines. Estos seres son racionales. Racionales. Es decir, que tienen autonomía propia, tienen personalidad, tienen voluntad. Serafines. Siguen los querubines. Estos querubines tienen funciones. La Biblia no les da nombres. Aquí se aparecen dos con nombre propio. ¿Cuáles son? Miguel y Gabriel. Están aquí. Aquí no aparecen nombres, pero sí aparecen funciones. Estos custodian el trono de Dios, etc. Luego están los ángeles. Estos tampoco tienen nombres propios, sustantivos. Pero esta creación es legiones. Amén. El Señor Jesucristo habló de legiones de ángeles. Diga, pastor. La Biblia lo define como arcángel o ángel. Dice que es un ángel. Hay un solo. Entonces sería Gabriel. Gracias, pastor. Aquí está uno que le asignan el nombre, hermano, me hace caer en cuenta, que se llama el ángel Gabriel. Amén. Y arcángel está por aquí, Miguel. Amén. Estos son ángeles. Después de los ángeles es que viene un poco menor. ¿Lo dice Hebreos? ¿Cómo dice el texto? Hebreos 2:7. Dice: y le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea que el rango del hombre está por aquí. Viene a quedar en el orden de la creación, después de 1, 2, 3, 4, por aquí viene el ser humano. Y su radio de acción está limitado aquí a la tierra. Nosotros no podemos ir a hacer funciones en otra parte. Amén. El radio de acción de los ángeles es hacia, hermano, allá arriba, los arcángeles, que cumplen funciones también aquí. Pero usted y yo estamos limitados por esta materia a cumplir funciones aquí, solamente terrenales. Hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado, no entraremos en una dimensión diferente. Amén. ¿Y saben una cosa? Que Newton descubrió esa ley de la relatividad y dice que un cuerpo viajando a la velocidad de la luz nunca se envejecería, porque tendría que tener otro metabolismo. Y cuando yo leí eso, no recuerdo en qué revista o programa vi por ahí un documental, me gocé porque los ángeles de aquí hacia arriba, aunque tienen cuerpos, pero son glorificados. A un ángel le dan una orden en el cielo y al segundo está aquí en la tierra cumpliéndola. Pero nosotros con este cuerpo, grave. Amén. Nada más suben un poquito y ya la altura le hace daño. ¿Sí o no? Hasta ahí llegamos. Para poder usted, por eso la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si para ir aquí nada más a la luna, tienen que vestidos especiales y millones de dólares invierte la NASA en esos proyectos. Están pensando ya en Marte. Ese proyecto tal vez nos muramos y no lo veamos realizado. Porque es que ir nada más a Marte, que es una pequeñita partícula aquí del universo, Imagínense pretender ir de ahí más para allá. Entonces, hermanos, mire dónde está el ser humano. El hombre está puesto aquí, un poco menor. Y con todo, mire la bendición que tenemos. Le coronaste de gloria y de honra. Uh-huh. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿A quién? Al hombre. Entonces, mire, hermana, que también cuando usted ve a su esposo, no solamente vea el marido, el proveedor. Amén. Como aquel hermanaquito que yo vi no sé dónde, una novia. El hombre va atrás con dos maletas pesadas, vestido de novio, y se le ve esas gotas de sudor que le corren y ella va cabreceando dos marranitos de esos blanquitos monos. Les lleva cada uno un cabestrico y dice, yo aquí feliz con mis tres marranos. Y yo me quedé viendo el almanaque, pero es que yo no cuento sino dos. Y es que lleva un mensaje subliminal el bendito almanaque. ¿Amén? Porque según el almanaque, el tercero es el que lleva las maletas. Sí. Yo no sé si lo habrán visto, pero yo no lo te quiero tener en ninguna parte. No lo recomiendo, por cierto. Hay quienes ven al marido así, desde esa óptica. La mujer cristiana tiene una cosmovisión diferente. El esposo no solamente es el hombre de la casa, sino que es una persona a la que Dios le dio un rango. Porque según Corintios, donde vimos, si el hombre es cabeza de la mujer viene a estar por aquí, ¿sí? De manera que después de Dios haber creado 1, 2, 3, 4, 5, entonces tuvo la feliz idea de crearla usted. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si uno entiende la ubicación que Dios le ha asignado, uno dice, gracias Señor, porque por lo menos me tuviste en cuenta. Amén, hermanos. Bueno, hablemos más. Vamos a ver qué dice la Biblia en esta parte. ¿Cómo es que dice ahí? A ver, abran, hermano Oscar. El hombre como esposo, ya lo vimos como hombre. ¿Qué dice la Biblia de este siervo? Mire, par de viejitos. Conseguimos esa fotico y la pusimos ahí, porque es tan bonito ver esos abuelos. A mí me inspiran los viejitos. Porque ahora que ya pasé de los 50 también, no digo cuánto, amén. Pero yo he aprendido que la gente que va envejeciendo no es gratis. Cuando usted ve esos viejos, esos que los muchachos nos llaman cuchos, esos cuchos ya han dejado atrás una cantidad de labor realizada. A esa gente le debemos mucho, alabado sea el Señor. Entonces, la Biblia lo define como cabeza de la esposa. Ya leímos Corintios 11:3, leamos Efesios 5, ¿qué? 23. Vamos, Pastor Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Alábenle en esta mañana. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Algunos creen que esto es mucho machismo, que la Biblia es un libro machista, que el cristianismo impulsa el machismo. Pero si ustedes vivieran, mujeres que me oyen, por allá en Afganistán, estuvieran bajo el gobierno talibán, allá están en guerra, regando a derrocar a esa gente. Cuando los soviéticos salieron de allá, los talibanes tomaron aquello y las pobres mujeres entraron en un maltrato físico, discriminatorio totalmente. Aún van a otras partes. Yo vi en Suiza unas mujeres de esas de vestido negro hasta abajo, con esa burka hasta abajo. Según vi en internet, la burka pesa entre 6 y 7 kilos. Porque no solamente cubre la cara, sino que es un manto hasta el piso y es negro. Y en esos climas de calor que a veces hacen en Europa y por allá, hermanos, en esos veranos las mujeres tienen que andar con esa mallita. Yo intenté tomarles fotos, pero no permiten. Ellas se molestaron y me dijeron que no. Y el hermano que iba conmigo me dijo, no les tome fotos. Se molestan. Pero yo dije, uy, Dios mío, una condición en que viven las mujeres por allá. Ustedes están en un ámbito mucho mejor. El cristianismo no la relega. Por el contrario, la sube. La levanta. Amén. Si esta reunión estuviera teniendo lugar por allá, aquí tendríamos todas estas mujeres mirando así, con una mallita. No estarían al lado de su esposo, no tendrían que estar por allá atrás. No les dan opciones ni siquiera de estudiar. No pueden tener los hijos de una manera adecuada en hospitales, porque ellas no pueden descubrir su cuerpo ni aún para dar a luz. Lo hacen por allá de una manera casi clandestina. Es una humillación para esas pobres mujeres. Aquí en Occidente, así llamado, la mujer tiene un rol superior. Y en la iglesia, en esta obra, hasta pastoras tenemos. Y eficientes. Amén, hermanos. No sé si aquí haya pastores que fueron a Puerto Nírida con mi esposa hace unos 2 años o 3. Pero allá Esas mujeres les tocó una batalla con demonios, hermano. Mi esposa me llamó y como a las 11 de la noche me dijo, mijo, por favor, lo que esté haciendo, clame a Dios, porque lo vinieron a buscar para ir a orar por unos soldados endemoniados. Se endemonió gente en el culto, empezaron a reprender, y cuando salían los demonios de ahí, allá en la base militar, que es grande, empezaron a caer soldados convulsionando. Y un oficial llamó por radio a la patrulla que estaba en la ciudad y les dijo, algo está pasando por allá, porque aquí hablan de una iglesia de Movimiento Misionero Mundial, la maldecían los demonios a través de esos muchachos endemoniados. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la patrulla fue para allá y cuando llegaron, estaban esas indígenas en el piso revolcando sus manos endemoniadas, a mujeres batallando hasta la 1 de la mañana. Las metieron en una patrulla y las llevaron allá, porque cuando fueron liberadas las de aquí, se endemoniaron los de allá que estaban jugando con tabla ouija, los soldados en su torpeza, sin saber. Entonces llamaron, y el oficial que estaba en la ciudad vino, y por favor, señoras, es que hay un fenómeno raro, que están convulsionando, que están hablando de otro tono de voz. Y ellas se miraron con la otra pastora y dijeron, demonios. Y esa, en vez de darle miedo a alguna, dijeron, vamos, hermanas, vamos, ustedes clamen aquí. Mi amor, clame allá, vamos para allá. Y yo clame desde aquí. Y cada rato timbraba o apagaba el celular. Dije, están en la batalla, Dios mío, amén. Clame. 12:30 de la noche, timbre apagado. Dije, todavía no ha parado esto, Dios tenga misericordia. Sí, hermano, es que era en serio. 1 de la mañana, timbre, nada. Como a la 1:20 te timbró el celular. Uy, mijo, estamos rendidas como si no hubieran dado palo. Pero oramos por esa gente, quedaron libres. Amén. Esas son las mujeres que Dios ha dado. A su nombre. Aunque usted esté aquí, amada mujer, en ese orden, pero Dios le ha asignado una bendición. Y le quiero decir más, si usted trabaja hombro a hombro con ese siervo que es su esposo, estoy hablando a pastores y a público en general, y lo apoya, ustedes tienen muchísimo que aportar. Hablaremos de eso en su momento. Entonces vamos, que es cabeza de la esposa, pero también tiene deberes. Debe amarla. Efesios 5:25, Colosenses 3:19. Avancemos, porque es que estos versículos ya se los saben ellos. Si alguno los duda, ahí está el folleto, ahí están las citas. Tercero, respetarla. Primera de Pedro 3:7 habla de vivir con ella sabiamente. Amén. Y le quiero decir que según ese versículo, ¿por qué no lo leemos? Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Amén. De la vida. Se deduce de ese versículo que para vivir con una mujer se necesita sabiduría. Y no poca, pastor Alonso. ¿Vivir con ellas cómo? Un torpe no es capaz de sacar adelante un hogar. No es capaz. Por eso yo le dije a aquella solterona, le dije, no desee un marido así que usted lo pueda mandar. No lo desee. Y una mujer sabia nunca desea un marido que lo pueda manipular así. La mujer madura dice, yo necesito un hombre que me represente con dignidad. Que yo pueda decirle a cualquiera otra, tengo el gusto de presentarle a mi amado esposo. Porque ella sabe que es un varón de amén. Que tiene suficiente testosterona. Porque es que hay unos que son bajitos de cierto, de ese componente. Yo los conozco. La Biblia habla de uno de ellos, un tal Barak. Con aretico, con peinadito así, con tatuajito, con pantalón aquí abajo. ¿Usted no le da vergüenza tener un novio de esos? Si alguna lo tiene, mándelo a peluquear y a vestir. Vean, les cito este ejemplo. Pues acabamos de pasar unas elecciones. Este señor Fajardo, yo soy apolítico, pero estuve analizando todos sus candidatos. Y yo le dije un día a los hijos, viendo ese persona, es un hombre que ha sido profesor universitario, pero yo le dije, yo no votaría por un presidente con esa pinta, con blue jean y sin correa, para que nos represente. Nunca lo he visto con corbata y saco, como debiera vestirse un hombre que encarna una dignidad como gobernar un país. Amén, hermanos. Yo le dije, a este varón no le veo pinta de manejar un país como hay que manejarlo. Me parece muy gomelo, le dije a los hijos. Esa es la concepción personal que yo tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted se casa con un hombre, debe casarse con un hombre que la represente con dignidad. Les dije que en la Biblia hay un tal Barak que estaba en ese momento en el gobierno y los cananeos tenían a Israel azotado. Y un día la mujer lo sacudió y le dijo, despiértese, reclute gente, vamos a sacudirnos de esta esclavitud. Vamos a echar fuera, vamos a pelear. Y el hombre le dijo, si usted va conmigo, yo voy. Pobrecita Débora. ¿Así llamaba la señora? Con esa calaña de marido, hermano. Que a usted le diga, si os va a evangelizar. Porque hay unos miedositos. hasta en el campo, hasta para salir de noche a hacer sus necesidades, tiene la mujer que ir con la linterna alumbrándolas. Tenga misericordia el Señor. Uy, Pastor Samuel. Amén. Ay, Dios mío. A su nombre, gloria. Y tal vez por allá atrás de una mata, mija, no alumbre para acá, pero no apague la linterna. Y por allá acurrucado ese... Esas bellezas. En el púlpito hay unos cobardes que la mujer le dice: mire que la iglesia se está desbandando, mire que se está mundanalizando, mire mi amor que esto lo otro. Hay mujeres, y en esta hora las hay, que tienen ellas que levantar el pendón, hermano, de la santidad. Porque él es flojo y es cobarde. Y una pobre mujer se siente poquita cuando dice: este marido no tiene el mensaje que tiene que... Pero también... hay otros que son inteligentes. Ahí me dijo uno: hermano, me toca meterme con Dios, porque si no la mujer me barre. Dijo: cuando esa mujer sube al púlpito, hermano, esa gente se goza y yo tengo que entrar en ayuno para ir cabeza a cabeza por lo menos. Porque hay otros que cuando ella los ventajea ministerialmente, lo que hacen es que la anulan en el púlpito. Que los hay también. Y no es tan lejos, dijo un hermano por allá en la costa. Y una mujer que le ayude a uno es un tesoro, hermano. Que usted ve que interpreta la escritura, que da una enseñanza, que la gente se queda mirándola. No sienta celo, más bien diga: gracias, Señor, porque esta mujer tiene materia gris. Abra espacio para que ella, amén, dé lo que Dios le ha dado. Entonces tenemos, hermanos, esa responsabilidad. Pero también, como esposos, hay que ¿qué? Ayudar y confortar a la esposa. Ayudarla y confortarla. Primero de Samuel 1:8. ¿Qué más? Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Amén. Etcétera, etcétera. Entonces el marido tiene que también aportar el apoyo psicológico y emocional que a veces nuestras esposas tienen. No se le asombre cuando su mujer llore con frecuencia. Es que ella fue hecha para llorar. ¿Sí? Hasta picando cebolla se le viene ese chorro de lágrimas. ¿Por qué llora por eso? Ella es así. La mujer la deprime cualquier cosa. Ahora que llega a la confraternidad encuentra la mata seca porque le olvidó echarle agua, o lo que dejó cuidando no la cuidó, y de pronto llora por eso. O porque el pollo se murió, o porque cualquier cosita. ¿Sí? Porque le llegó una nota de colegio. Nosotros fuimos hechos psicológicamente un poquito más fuertes. Aunque también hay unos lagrimones, por ejemplo, en Jeremías, hermano. Es que de todo hay en la viña, hermano. Pero lo normal es lo otro. Amén. Esa llamada sexo débil, que el término aplica porque bíblicamente la mujer es llamada vaso frágil. O sea que es más, ese término, más frágil. Amén. Más sensible, más vulnerable. En algunas áreas, en otras no tanto. Ustedes han oído hablar de Jael, la amiga y compañera de Débora. Esa Jael no era tan frágil. Yo me he puesto a leer en la Biblia y yo digo: esta señora es de respeto. Porque Débora, en fin, llevó el marido a la pelea. Le dio tanto espuela que lo hizo reclutar gente e ir a la guerra. Dijo: esto no podemos seguir bajo el yugo cananeo, hay que hacer algo. Y esa mujer emprendió, hermano, y fue y compuso ese hermoso poema que está en el libro de Jueces, capítulo 5. Esa. Pero esa tenía una amiga llamada Jael. Yo, después que descubrí bien y estudié, yo dije: uy, de tres hijas que yo tengo, le hubiera puesto a una Jael. Le hubiera. Porque es que Jael vio que venía el hombre corriendo, exhausto, y lo identificó y dijo: este sí, Sara, este es el capitán de esa plaga que nos tiene azotados. Bienvenido. Y cuando el hombre llega a su tienda, le dice: tengo mucha sed, vengo muy cansado. Y ya le dice: aquí hay bebida y aquí hay descanso. Amén. Deme un poquito de agua. Dijo: no, usted merece leche, agua no. Y le saca una jarra de leche, hermano. Y el otro... Y luego le tiró ahí una esterita y le dijo: descanse su merced, por favor, usted está muy cansado. Y se tira el cabezón aquel a dormir, hermano, confiado en esa señora. Pero esa mujer era. Dijo: si este es el último, los demás quedaron muertos allá, este bendito Señor me lo trajiste, amén. Tan presto el hombre se durmió, le arrancó una estaca a la tienda. Buscó una almadana o porra o martillo, maceta, lo que usted la quiera llamar. Se le acercó, le sacó los pies a las chancletas. Amén. Y se fue caminando como hacen ustedes a veces en la punta de los dedos. Es que yo, imagínense que uno va a conocer de mujeres y si tengo mi esposa y fui hijo de la casa único. Amén. En el sentido de ayudar siempre ahí, y le puso esa estaca aquí. Y levantó esa mano, hermano. Uy, yo no sé si era zurda o diestra. Pero es que a mí me llama la atención porque dice que la estaca traspasó la cabeza y se enterró en el piso. Y yo he hecho las dos ecuaciones siguientes. El hombre ya era viejo, lo que indica que la cabeza era dura. Dos, estaba dentro de la tienda y los pisos de la tienda son duros por el mucho piso. Y para pasar esa estaca, que era gruesa, ese cráneo y enterrarse en el piso, fue porque esa mujer le descargó un mazazo. Bendito el nombre del Señor. Me parece verlo. Cuando el hombre quiso reaccionar, era demasiado tarde. Y yo me imagino ese cuerpo tembloroso así en los últimos estertores. Se murió. Salió y le dijo al otro: vengan para que encuentre el enemigo nuestro. Y cuando fueron ahí, les tocó que le fuerza para sacar la estaca y poder levantar ese cadáver. Esa era Jael. No crean que todas las mujeres le huyen a una cucaracha ni a un pequeño cuadrúpedo. Hay mujeres valientes. Y en la obra aprenden a hacerlo. No tanto en lo físico como en la parte de familia y en todas las otras áreas. Miren que aquí tiene el hombre otras responsabilidades como esposo. Estamos hablando de su rol. ¿Qué dice la Biblia? Y miren este versículo que me encontré en Éxodo 21:10. Véalo. Suplir sus necesidades. ¿Cuáles? Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Hay tres provisiones que el marido debe hacer a ella. El alimento, ¿cuál otro? El vestido y el deber conyugal. Está hablando de un hombre que en la ley permitían, el que encontraba esa impureza en la mujer la podía despedir y casarse con otra. Pero con esa otra que se casara tenía que suplir sus necesidades. ¿Cuáles tres? Alimento, vestido y deber conyugal. El hombre fue diseñado para eso. Por eso es que no es correcto que una mujer mantenga un hombre que está lleno de salud. Yo le estaba diciendo a las solteras, y escúchenme las que me dieron jovencitas. Si un muchacho le propone matrimonio, pregúntele en qué trabaja. Y de soslayo mírele las uñitas y las manos a ver cómo es el siervo. Porque hay algunos que tienen las uñas largas y le echan transparentico. Sí, señor. Amén. ¿En qué trabaja usted? Pregúntele, ¿a qué se va a dedicar cuando tengamos hijos? ¿Cómo nos va a mantener usted? ¿Dónde vamos a vivir? Pregúntele, por favor, eso. Si el hombre sale espantado, usted se ahorra mejor. Amén. Angustias y trabajos forzados. El hombre fue diseñado por Dios para trabajar duro, para suplir esas necesidades. Amén. Entonces, esa es una de la responsabilidad del hombre como esposo, pero también tiene privilegios. Vamos a ver a ese hombre, ya lo vimos como hombre, como esposo, ahora veámoslo como padre. ¿El hombre como qué? Como padre. ¿Cuántos son papás o somos papás aquí? Dios los bendiga. No mire esto como una carga, sino como un privilegio. Dios bendiga a los homenes. Algunos no dicen nada. Pero ser papá es una bendición. Bueno, entonces veamos por qué. Mire, aquí está. ¿Cuál es un privilegio? ¿Cuál es el primero? Ser obedecido. ¿A cuántos les gusta que le obedezcan? Pues a todos, ¿cierto? Si desde pequeño el niño quiere mandar a los otros, pues ahora si usted quiere tener gente amando, cásese y tenga hijos. ¿Sí? ¿Así de sencillo? Alabado el nombre del Señor. Mande, ahí es obedecido. Están todas las citas en Primera de Pedro, Efesios 6:1. ¿Alguna de las tres tiene? Sí. ¿Cuál? Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Ese versículo cuál es? Pedro 3:6. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ahí tenemos pues 3:6. Miren que la esposa y los hijos están bajo el mando. El mando. ¿Dije mando? Sí, es mando. ¿No me dicen, no me apoyan ustedes en esto? Es un mando, es una autoridad que se ha delegado, que la mujer siempre está dependiente de él. Pero ese mando de arriba hacia abajo tiene que ser coherente con la naturaleza de ellos, no es impositivo. Usted no puede doblar como hizo aquel, dobló una vez la Biblia, una consejería. En Primera de Corintios 7, no os neguéis el uno al otro, le decía. Y él le dobló la Biblia así como yo tengo este folleto doblado y se le estregaba en la nariz, yo me acuerdo. Rómpalo, rómpalo, si no se va a someter, quítelo, a ver, arranque la hoja. Así no se ejerce la autoridad. Alabado el nombre del Señor. Porque es que hay quienes la quieren imponer. Y la autoridad no se impone, se inspira. ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, tenemos ser obedecido. ¿Qué otro privilegio tiene? ¿Cómo? Léalo, léalo. Ser amado por su esposa e hijos. Miren, en este mundo de gente desolada y angustiada que creen que nadie los ama, sentir uno que hay personas que lo aman a uno es un privilegio. A los solteros les digo, si usted no se ha casado, ore a Dios y forme hogar. El ver salir a los niños corriendo. Llegó mi papi, y el abracito es un privilegio, una bendición. Un bebé de 2 años, que usted lo sienta en las piernas, por cansado y estresado que llegue y empieza a sobarle la cara. Papi, que papi, es una terapia. Que no hay, hermano, mire, no hay spa que lo, amén, que lo iguale. Dios usa a esos muchachos para bendecirnos. Esa esposa que llega con las chancleticas, que le tengo, mi amor, un cafecito, una limonada. Sí. ¿Qué le preparo de comida? Es un privilegio, hermanos. Amén. Entonces tenemos ahí ese privilegio. ¿Qué otro? Ser honrado. Éxodo 20, 12, Malaquías 1, 6, Efesios. ¿Por qué no leemos uno de los primeros? Bueno, ¿qué? Malaquías. Malaquías 1, 6. ¿Cuál tiene? Éxodo 20. Arranque con ese, pues. 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Escuchen pues esa bendición, hermanos, como Dios bendice al que honra al papá. Tenemos ser honrados. Ser, Malaquías 1.6, creo que está parecido. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Ese versículo da por sentado que los hijos honramos a los padres. Y yo les quiero decir a los hijos aquí presentes, levante la mano todos los que tienen los papás vivos todavía. ¡Qué bendición! Yo como hijo que fui, les aconsejo, honren a papá y mamá. Amén. Y eso se lo bendecirá Dios. Efesios lo dice. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. Lea el siguiente. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Para sobre que te vaya, tierra. ¿Cómo? Los hijos que hemos honrado a papá, nos ha ido. Y aquí están los que podemos decir que así ha sido. Los hijos ingratos, no les ha ido bien. Yo tengo la satisfacción de haberme ahorrado el remordimiento que produce el haber sido mal hijos. Y ahora que me acuerdo, yo tengo por aquí un poemita. Ustedes saben que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Amén. Mire, me lo encontré en internet. Y es de unos hijos ingratos. Se los voy a leer porque no me lo he aprendido todavía, ya que es reciente. Le estoy dándoles sesos. A ver si me lo puedo aprender. Porque me pareció interesante. Yo tengo otro que se llama La Calavera, que también lo encontré por allá. Parece curioso, pero es que La Calavera es eso, hermano, una calavera, y todas son iguales, dice ese poema. Uy, ojalá que no lo haya perdido. Déjeme buscarlo, porque se los quiero leer. Es la historia de un campesino de esos trabajadores, de esos antiguos, que son muy, muy, muy laboriosos. Y resulta que esa gente tuvieron 4 hijos con su esposa, y resulta que esos hijos fueron ingratos. ¿Lo leo? Sí. Después que me lo aprendas lo recito, pero por ahora, este secular no es cristiano. Es escrito por una poetisa norte santandereana. Esa señora se llama Ofelia Villamizar Buitrago. Tremendo cerebro el de ella, pero lo interpreta un juglar colombiano que lo llaman el Indio Rómulo, un seudónimo que le dan a ese poeta. El Indio Rómulo. Esto está en internet. Usted le teclea, hágame una carta por el Indio Rómulo, y le aparece este poema y lo imprime. Miren, hágame una carta se llama. Esto es conmovedor. Amén. No van a llorar. Por favor, no lo haga. Pero es que expresa la triste realidad del hijo ingrato. Dice: una sola puerta da paso al olvido y a la remembranza. Puerta de oficina que el teclear monótono sobre el cauce seco de la calle vacía. Un ruido estante con sabor a escuela, el abecedario los destinos marca. Es para el que pasa de ilusión promesa, porque cada sobre guarda una esperanza. Un viejo en la puerta, temeroso aguarda a que se apacigüe y no salte en el pecho eso que ignoramos si es músculo o alma. Es un campesino de los nuestros, de esos cíclopes de grava, titanes de un siglo de dioses caídos, atlas que sostienen en hombros la patria. Tímido y valiente como son los hombres de pico y azada, por quienes los bosques florecen laureles y la tierra misma se plasma en medalla. Señorita, roto su dique de angustia, la pregunta ansiosa de su boca escapa. ¿Pa Olegario Montes haberá una carta? Pregunta el viejito. Revuelan pichones sin plumes las manos que el temblor acusan de loca confianza, y ya la baranda conoce la fuerza que esas dos manos estrujando hablan. Hace mucho tiempo que viene al correo, con la misma pena pintada en la cara. Maduró de uvas un cerco en sus ojos, le quemó en el pelo la ilusión su llama, y al ver que pregunta sabiendo lo inútil, y al ver esa mueca que crispa su cara, y al saber que por hombre no llora, a la señorita se le parte el alma. Ya sabe su historia, la ha escuchado a trozos semana a semana. Cada vez que él viene va dejando un poco de su propia vida vacía y amarga. Conoce el secreto de su hogar deshecho. Cuatro hijos que fueron dejando la casa, la parcela alegre que les dio sus pechos, de nodriza negra, cariñosa y mansa. El mismo camino los llevó a los cuatro, la parvada alegre desplegó sus alas, mas fueron ingratos y ninguno quiso volver a su casa. Ni mandar mensaje a los viejos raídos para que supieran de su estrella clara, un mensaje corto que hubiera tornado su tarde en mañana. Ya la soleada casa en que una vez nacieron se volvió una tumba ruinosa y opaca que a la pobre vieja la embrujó la pena y es frente a la muerte vacilante llama. El rostro del viejo se surcó de brechas, se blanqueó la cabeza y también la barba para darles a ellos lo que él nunca tuvo, para izar en ellos el pendón de su raza, porque no siguieran pegados al surco, porque fueran buenos señores mañana. Oigan, hijos, lo que hacen los papás. Dice más, y lo fueron. Dos, ganaron la cima. Dos se hicieron médicos, y lo son de fama. De abogado hay uno que pica por lo alto, y otro es ingeniero, son hombres de talla. Pero pobrecitos, son dignos de lástima. Se olvidaron del campo, su cuna, que con esfuerzo digno de una buena causa, de los árboles que ellos mismos sembraron y dieron semillas para nuevas plantas, del agua que vieron alzarse en vapores y caer en forma de lluvia o escarcha, de los cafetales en flor donde iban a buscar pomarrosas, madroños y guamas, y de los potreros en donde corrían cerreros muletos en pelo y alanca, de los guardias fieles, sus perros de caza, de los gallos de riña, orgullo del taita, se olvidaron del viejo labriego, de la pobre anciana desesperanzada. Pobrecitos hombres, son dignos de lástima. Vuelve el viejito en escena. Señorita, usted que es tan leída, hágame una carta. Que parezca que es hecha de ellos, que creiga la vieja que ellos se la mandan. Yo solo me aguanto, pero es que la pobre ya de esta no pasa, y yo quiero llevarle consuelo, más que sea engañándola. Yo ya en otras veces he hecho lo mismo, para que el abandono no me la matara, pero ahora se muere, y esta ya es la última, ya nadie la puede sacar de la cama. Que le diga que ellos están muy ocupados, y que los perdone por tanta tardanza, que ya pronto vienen, que se ponga buena para ellos llevarla. Y en después, en océanos de llanto los ojos naufragan y es estrecha la cárcel del pecho para eso que salta, que se anuda al cuello y que nadie sabe si es músculo o alma. Amén. Este es el poema Hágame una carta del indio Rómulo. Alabado sea Dios. Tiene un mensaje, ¿sí o no? Hijos, esta ley se repite, por eso es mejor que honremos a los viejos. No porque yo sea papá, porque de todas maneras los hijos son autónomos e independientes cuando crecen. Pero la Biblia recomienda que honren a los viejos. Y la honra no tiene que ver solamente con respetarlo desde el punto de vista ético, sino con acatar sus sugerencias. Yo le digo a los jóvenes aquí presentes hoy, si su papá les llega a decir, mi hija, ese muchacho no le sirve, yo le ruego por amor a Jesucristo, no entrompe, como dicen los países. Porque esa gente, que ya han pasado años sobre nosotros, tenemos la autoridad bíblica y el amor por el hijo para decirle, no le sirve esa niña por el perfil. O no le sirve ese varón en lo sentimental, en lo afectivo, en todo. Así que aquí tenemos los privilegios del Padre. Bendito sea el Señor. Amén. Veamos los otros. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Dónde vamos, Pastor Pedro? Ser honrado, ser respetado. Efesios 5:33. Amén. Sí. Hemos visto al hombre, como cabeza de la creación, como esposo, como padre. Ahora veamos también el hombre aquí como padre. Más bien aquí, sus privilegios. Ahora veamos sus responsabilidades. Esto de meterse de papá, uy, hermanos. Amén. Ustedes saben, los que son papás saben. ¿Cierto? ¿Cuál es el primero? Sostener económicamente el hogar. El diseño bíblico para el papá es que provea. Mírenlo, ahí está en la Biblia. Mateo 7:9, léame ese. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿No le parece a usted curioso, hermanas? Miren para acá, mamás. Cuando su hijo tiene hambre, ¿a quién le pide pan? A la mamá. ¿Por qué Mateo 7:9 dice que es al papá? Porque miren ahí, verá. ¿Qué hijo de vosotros si su hijo le pide pan? ¿Por qué, Pastor Pedro? Porque es el que está diseñado por Dios para proveer. Para proveerlo. La mamá lo administra y lo da a los hijos. Pero la fuente primaria para que ese pan llegue ahí no es ella. Es el papá. Amén. ¿Qué hombre de vosotros si su hijo le pide pan? Yo me quedé meditando y dije, ¿pero por qué le piden al papá? Porque es que él es el diseñado y autorizado y responsabilizado por Dios para proveerlo. Amén. Segunda de Corintios 12:14 también habla así. Y Primera de Timoteo 5:8 dice que el que no provee para los de su casa. Ese lo mencionamos. Es un incrédulo. ¿Lo dice? Léame Timoteo, Corintios la leerán después. ¿Cómo es peor? O sea que un incrédulo hace mejor papel que él. Es por eso, pastores, que nosotros en las iglesias enseñamos esto. Ayer les decía, y anoche se me olvidó recordárselo a ustedes, amigas que vinieron, amigos, el cristianismo aporta un bienestar social que el Estado no nos reconoce y tampoco lo estamos buscando. Pastor Alonso, usted sabe, todos. ¿Usted se imagina el costo que ustedes, si no fueran cristianos y cristianas, más de uno le veo carita, amén, de estar por allá en un bienestar familiar respondiendo? Alabado el nombre del Señor. Lo que pasaba es que Jesucristo vino a su vida como a la mía. La diferencia entre ellos y nosotros es que conocimos a un Dios y a una palabra poderosa. Es por eso, muchachos, que me oyen, que usted no puede. Y nosotros como pastores no le podemos permitir a usted que sea un irresponsable y un vago. No le podemos permitir. Porque es que tenemos la carga encima de nosotros de formarnos, de decirle, el hogar es así. Alabado el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Y es que usted hace las cuentas. Vea, vamos a hacerlas aquí muy rapidito. ¿Quién me ayuda a borrar aquí? Venga, hermano secretario segundo. Amén. Alabado sea el Señor. Y vamos a hacer unas cuenticas así básicas. Vamos a ponerle precio a esto. Esto de un matrimonio. Hoy es 18 de marzo del año 2010. Un hogar básico, un hogarcito de tres miembros. Él, ella y un hijito. ¿Sí? Si usted habla, por ejemplo, del presupuesto para esta gente, hablo de términos económicos, resulta que lo básico, un hogar hoy, ¿cuál es el gasto primordial, elemental, primero, en un hogar? La comida. ¿Amén? Usted demora un mes para pagar el arriendo, pero no puede demorarse un mes para comer, porque si no, ¿amén? Comida. Segundo, vestido. Bueno, uno puede una camisita hacerla durar tres meses, o a mí me tocó una vez hacer durar hasta tres años. servicios, vivienda. Amén. Sea propia o arrendada. Este es el segundo rubro de más importancia en una manutención de un hogar hoy. Tercero, servicios. Amén. Servicios públicos. Cuarto, vestido. Amén. Quinto, cuando ya crecen, estudio. Ah, no, salud. Sí, señor. Incluso antes que el vestido. Sí, señor. En orden prioritario está salud. Ahora sí, vestido, ¿cierto? Educación, cuando ya los muchachos crecen, o también nosotros que deseemos estudiar, etcétera. Hay otros gasticos extras que se van sumando. Amén, hermanos. Toca hacer la cuenta, Pastor Samuel, ¿qué más? A usted y a mí Dios nos ha ayudado porque Dios ha sido muy bueno. Demasiado. Yo lo alabo todos los días, hermano. Porque mira, ahí está mi hermana Noelva, que ella conoce, mi cuñado Alberto. Y aquí está el hermano Albeiro Samu, Dios lo bendiga. No sé quién más, pero yo aquí en Bucaramanga tengo mucha gente conocida que me conocieron antes. Inclusive hay una hermana, no sé si está por ahí, que me conoció antes de yo ser cristiano siquiera. Yo era jornalero. Eso dice aquí en mi libreta militar, que es de segunda. Y yo la fui a cambiar, pero el Señor me detuvo y yo la cargo y me ha servido. Para molestar a mis hijos y ponerla en la mesa del comedor y decirle, lean qué profesión yo tenía. Ellos no sabían, porque cuando nacieron yo ya era pastor. Pues yo tengo que decirles a ellos quién era yo antes de ser cristiano y antes de ser pastor. La niña que sabe leer, uy, pa, tú eres jornalero. Eso es lo que yo soy, únicamente escogido por la gracia del Señor. Dios nos provee comida. Pero esto tiene unos costos. Y no bajitos. Si son tres, si son cuatro personas, ellos dos y dos muchachitos, ¿creen ustedes que van a vivir con un salario mínimo que es de miserables 517 mil pesos? ¿Se podrá una familia elemental subsistir con esto? No, hermano, no viven. Entonces, de ahí, muchachos, que cuando usted de matrimonio vaya a pensar, por favor, les ruego, en secreto, en un ayuno, escriba esto en una libretica, en una agenda, y empiece a hacerle cuentas cuánto comen. Y si Dios le da a una mujer comeloncita, de esas que no son Barbie, porque hay unas que prefieren no tragar, perdónenme el término. Una vez, hermano Jesús Garavito, allá en la parada nos encontramos. Yo era soltero hace 24 años. Me dijo, ¿está orando con alguien? ¿Usted tiene algún compromiso? Yo le dije, pues por ahora no, él habla así, nosotros lo conocemos porque es muy franco. Me dijo, si quiere vamos a Neiva y hay unas siervas. Le dije, no, yo no necesito ir tan lejos, amén. Además eso es muy distante, ayúdeme a orar más bien. Pero me dio este consejo, me dijo, cuando se fije en alguien, fíjese en una mujer que más que sea tenga apetito. Eso me dijo ese pastor hace 25 años, porque hay unas viejas esgalamías, me dijo. Y Dios mío, qué angustia verlas tragar, porque se muerde. Dijo, una mujer que cucharíe caldo. Sí. Yo le di gracias, me acuerdo de eso, hermano. Porque les quiero decir que si usted da con una de esas que él dijo, que cucharíe buen caldo, este rubro, amén, se le crece. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, si no le gusta vivir en cualquier parte, este también cuesta. Entonces, si usted le suma la comida de cuatro personas hoy por hoy, mínimo, mensualmente, con estas carestías, ¿cuánto se gasta una familia módica para comer durante un mes de cuatro personas? Son 500 mil pesitos. Bueno, ya vamos con el 90% de este presupuesto. No queda para más. Luego, vivienda. El arriendo por elemental que sea en un barriecito sencillo. 200 mil pesos de arriendo. Oigan, siervos de Jehová que aspiran a casarse. Ya vamos con 700. Bueno, pero dejémoslo en un barriecito sencillo. No estoy hablando de metrópolis. Estrato 6. Estrato 2. 1. No, por favor. Ah, bueno, usted viene en Bucaramanga, pero dejémoslo ahí, así como para tener misericordia. Vamos a suponer que el dueño de la vivienda es un cuñado de él. Es esposo de, es hermano de la esposa. Entonces él le deja. Luego vienen servicios. Agua, luz, teléfono, minutos de celular, gas. 100,000 pesos mínimo. Uno con otro. Amén. Salud. Mínimo 64,000 pesos. Vamos aquí. Gloria al Señor. Vestido. Que sea cada 6 meses un trajecito para los 4. Zapatos y todo incluido. Cada 6 meses 1,000,000 dividido en 6 le da mensualmente 150,000, ¿qué? No, 200, sí, como 180,000 pesos mensuales dividiendo eso. Nos queda educación cuando el niño le llega esa listica que suele llegar por ahí en enero, donde más de uno reprendemos a todos los demonios. Amén. Usted se ríe ahorita, pero cuando les llega ya, uno no sale gozando, aleluya, y vive Jehová, y andando en lenguas y hablando, ¿cierto? En lengua no. Uno mira, usted ya sabe, creen que yo estoy haciendo plata, mire un poco de material que no sirve para nada, y se va a unas librerías panamericanas o por allá al centro donde vendan cuadernos, a hacer rendir esos centavitos. Esto es cada año, solamente lista, súmele sudadera, súmele tenis, súmele fotocopia, súmele, súmele, súmele. Lonchera, transporte, pensión, matrícula, todo eso. Un muchachito para sacarlo desde kinder, desde, ¿cuál es el pequeño? Desde jardín, de ahí para arriba. Usted tiene que alistar cada año, ¿cuánto? Póngale 1,000,000 de pesos para ese niño. No, ¿qué va? Bueno, 1,000,000. Dividido en 12. Entonces usted tiene un promedio de ¿qué? De 90,000 pesos mensuales. Entonces usted le traza esta línea y saca la calculadora. Falta transporte. Y faltan otros. Por eso hay que ir, etcétera. Así que usted mensualmente tiene que disponer de 700, 864, 900, 1,000,000, 1,044, 1,100,000. Con el transportico usted tiene que disponer de 1,200,000 pesos mensuales. Por bajito, esto es mensual. ¿Los solteros no sienten como un escalofrío por aquí, por la espina dorsal? Aquí está. Para que vaya sabiendo de una vez, alabado el nombre del Señor. Porque según la Escritura, usted tiene que sostener económicamente este hogar. Hay unos que van a hacer voto de castidad. Allá arriba hay un cuarto, hermano, donde le permitimos subir, arrodillarse y regresa ahora ya. Amén. Comprometido. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mire, hermanos, es bueno que hagamos estas cuentas, porque es que una vida de hogar, eso de que yo la amo y que yo vivo así bajo una piedra, eso no aplica en la vida real. Los que viven bajo las piedras son los lagartijas y los sapos. Los seres humanos no vivimos en esa condición. Entonces, uno tiene que ser realista. ¿Por qué tanto hogar se ha fracasado? Mire, la crisis económica, dicen los encuestadores, ha dado al traste con una cantidad de hogares y familias. Hombres que les ha quedado grande, que tienen que vivir dependiendo, hermanos míos, de que otro les den. No, al hijo hay que decirle, mi hijo, ¿de dónde se va a sacar este milloncito y algo? Bendito sea el Señor. ¿Qué empleo tiene? Bendito sea el Señor. Entonces borramos ahí para seguir, porque el tiempo se nos fue y queremos ir a un recesito. Amén. Terminemos esto, pastor, léame. El segundo punto, hermano. Disciplinar a los hijos. Esta es una responsabilidad del hombre como padre. ¿Me están oyendo? Que aquí también hemos hallado muchas falencias porque mucho papá le deja esta carga a la mamá. Léala en Proverbios 13:24, por favor. A ella le toca muchas veces. Dice sí. Así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Noten que no dice la que detiene ni la que lo ama, sino él. ¿Y él es quién? El papá. Yo estaba una vez, llegué de una confraternidad a una ciudad y me acomodaron una maca clima caliente y el papá le decía al hijo fulano, mira que llegó una nota del colegio y te voy a dar. No te doy porque está el hermano enao. Y yo me decía que roncaba, me decía como el dormido. No te hagas pegar, dime por qué rompiste la hoja callado. Vos sabes que tu mamá te da más duro, le decía. Y ella estaba preparando algo en la cocina. De pronto ella le dijo desde ya a fulano, al esposo, ¿le das vos o le doy yo? ¡Uy! Y decía el muchacho, pero se vino, tu mamá se vino. ¿Por qué no me confesas, se vino? Y ella dijo, ah, esté quien esté aquí, así esté el presidente de la misión. Él también es papá y él sabe de esto. Y cuando digo yo, pra, pra, pra, uy, uy, amén. Y yo en jamaca hice, aleluya, gloria a tu nombre, amén. Pero ¿sabe qué pensé yo? ¿Por qué el otro tenía que amenazarlo con la mamá? Yo dije, esta casa, aquí la que ruge es ella y el que obedece es él. No quedó bien. De todas maneras, muchachos, le dieron su limpia, lo acomodaron. ¿Amén? Que tocaba porque alguno de los dos debía corregirlo. Pero bíblicamente, uno debe tener la capacidad de ejercer autoridad y disciplina y corregir. Amén. Y yo le digo a los papás, autorice a su mamá. A su mamá, no a su esposa. A la mamá de sus hijos. Alabado sea el Señor. Bueno, hay algunos que todavía los manda la mamá. Amén. Tristemente. Pero dígale a sus hijos y autorícela. Cuando yo no esté, ejerzan disciplina. A quien se la haga, ese debe ejercer. Eso funciona. Bendito sea el Señor. Está en Proverbios. ¿Qué más tiene como responsabilidad el papá? Mírelo. Ser guía espiritual del hogar. Si alguien debe estar en el devocional, cuando podamos, somos nosotros como papás. ¿Están oyendo? Miren las citas. 24:15 de Josué, Proverbios 22:6. ¿A quién está dirigido esto? Léalo. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ajá. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Eso quién lo dijo? Yo y mi casa. Para que un hombre pueda decir eso es porque él ocupa el lugar que tiene que ocupar. Entonces el guía espiritual del hogar, pero Proverbios 22 ahí dice, instruye al niño en su camino. ¿A quién va dirigido ese versículo? Al papá. Es el papá. Entonces, hermanos, yo tengo que decirles esto, para que usted lo vuelva a pensar otra vez para antes de casarse, los que están solteros y los casados, a corregir falencias si es el caso. Vamos, terminemos. ¿Qué más? ¿Qué otra responsabilidad tiene? Óigalo aquí. Orientar la vida sentimental de los hijos. ¿A cuántos papás les importa con quién se casa un hijo o una hija? Amén. A todos. Absolutamente a todos. ¿Cierto? Amén. Aquí está. Jueces 14:3. Léalo. Y miren ese ejemplo de Manoah y su esposa bregando con un hijo enamorado y carnal. Y el Espíritu de Jehová vino. Creo que es 3, el 3, 14:3 de Josué, de Jueces, que quiero decir. Es el juez de Josué, es que se parece. Ah, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Ella me agrada. Miren ustedes que ahí no dice la mamá y el papá, sino primero su padre y su madre. Ellos se enteraron que el hombre estaba enamorado de esa filistea, lo llamaron. Amén. Porque él también les sugirió que como el convenio era entre el papá y la mamá en esa cultura, los muchachos se casaban con quienes los dos viejos o las dos parejas determinaran. Entonces él no podía ir directamente a pedir a esa muchacha a los papás, porque si no lo hubiera hecho en este tiempo, el hombre se casa cuando apareces con acta de matrimonio. ¿O qué matrimonio? Se van a vivir juntos sin casarse. Viene y le dicen, y los viejos le dan un consejo sabio. No hay entre nosotros una mujer acorde con... Usted es judío. Usted es un hombre llamado por Dios. Por favor. ¿No es lo que le dijéramos a un hijo nuestro? Es como si hoy le dijéramos, no hay muchachas en la iglesia. para que usted se fije por allá en esa muchacha brincona, minifaltuda, callejera. Por favor. Pero el hombre les dijo, ella me agrada, o sea, ese problema es mío. Y ustedes saben que Sansón se consiguió siempre esa mujer y saben que le supo a cacho. Ahí está la historia de la Biblia. Eso no es lo que dicen algunos grandototes porque calzan 43 y comen bastante. Yo estoy grande. Y porque el viejo es pequeño, porque ahora nosotros, como no consumimos en nuestra niñez tanta hamburguesa, ni perro, ni pizza. Nosotros nos quedamos algunos un poco reveídos en pecados. Pero nuestros hijos nos pasan algunos. Entonces ya el hijo mira al papá así y uno tiene que mirar de para abajo. Es que yo estoy grande. Alabado sea el Señor. Ellos lo miran a uno de para abajo y uno mira de para arriba. Y entonces dicen eso. Aquí está que uno debe orientar la vida de los muchachos. Evaluar a esa persona. Entonces tenemos, por último, velar por los valores morales de la familia. Aquí están, Proverbios 31, del 1 al 9, habla de ese hogar donde los valores se mantienen. De esos hijos disciplinados, la laboriosidad. Ese proverbio exalta todas las virtudes que el papá debe inculcar en los muchachos. Entonces mire usted, hermano, en la que nos hemos metido con esto de ser papás. Amén. Mire lo que les voy a leer aquí en la parte final. Léalo. Subámoslo, hermano Oscar. A ver si aparece aquí esta encuesta, esta información que bajamos de internet. Allá están los dos viejos pensándolo, meditando. ¿Podemos subir esto? Vamos, hermano. ¿Qué pasó? Aquí está. Léame eso, el pastor Pedro. Una investigación realizada en junio del 2008 por la Universidad de Virginia de los Estados Unidos señaló que los hombres cristianos tienen mayor tendencia a ser buenos esposos y mejores padres. El investigador dice que los hombres que asisten regularmente a la iglesia cristiana tienen matrimonios más fuertes y felices. El 70% además están más involucrados en la vida de sus hijos que aquellos que no asisten a la iglesia. Esa información la hizo una universidad en Virginia, y ahí está, continúe. Asimismo, se estableció que los padres cristianos pasan más tiempo con sus hijos y que el 65% de ellos tiende a ser más afectuoso y cariñoso con ellos, manteniendo así relaciones más estables y coherentes entre padres e hijos. Etcétera, etcétera. Miren que la gente de afuera nos ha analizado también y han hecho estos estudios. Si lo hicieran aquí en Colombia, descubrirían que aquí también ese porcentaje aplica. Amén. Y en cualquier país donde haya iglesias cristianas con estos principios, este es el orden.